Todo empezó inocente como un juego. No importaba quién ganara en el tablero. Me convencí de por ti vencer mis miedos. El corazón lo aposté dejando el ego. De mentira en mentira, te robaste mi risa. Te metiste en mi cama, robaste mis sueños y ahora agoniza. Y te sientes seguro, haciéndote el rudo, hiriendo con palabras y celos absurdos como un inmaduro. Mentiroso no eres tú, soy yo, que le ha mentido a la razón. Mentiroso no eres tú, soy yo, que ya lo sabía y engañaba el corazón. Mentiroso no eres tú, soy yo, que le ha mentido a la razón. Mentiroso no eres tú, soy yo, que ya lo sabía y engañaba el corazón. Que ya lo sabía, que ya lo sabía, que ya lo sabía. Pone mal el tema, pero más molesta que no estás más acá. Supe todo el daño que hice después que te fuiste. Tus motivos tuviste, buscarte ni de chiste. Porque no soy tan malo y ni tú tan buena. Te propuse quedarme hasta que doliera. Yo también te pensaba de otra manera. Y resulta que los dos somos un problema. Estuvo mano alejarme cuando te veía. Siempre tuve un gusto por la adrenalina. No hice caso a las señales que tenía. Y pasé a perjudicar en vez de lo que quería. A veces